Les contamos que tenemos a un invitado, el señor Daniel Jara Ramírez, porque se está realizando una exposición fotográfica en nuestro colegio. Esta se llama Historia de Talcahuano, San Vicente y sus raíces. ¿Ya? Entonces nos encontramos con el señor Daniel Jara Ramírez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y para partir queremos que nos cuente un poco de qué se trata esta exposición. Correcto. Es bien interesante a consecuencia de que yo nací en San Vicente, Talcahuano. Y de muy niño me gustó la historia. Y conocí mucha gente buena, antigua, especialmente, donde dan buenos ejemplos, sobre todo a la juventud. La gente antigua era muy progresista, ya sea pescador, industrial, ¿cierto? Tenía esas cualidades. Entonces, después yo ya crecí un poco porque había empezado con otra colección anteriormente, la historia de la navegación a través del mundo, y con un libro más también, personajes populares. Entonces había que hacer una recopilación, ¿cierto? Directo con los autores, de lo que ellos realizaron durante su vida. Entonces se me ocurrió de empezar a recopilar fotografías de las personas más importantes, tanto de Talcahuano como de San Vicente. O sea, personas que aportaron a la comunidad. Porque hoy día tenemos muchas personas que son de dinero, pero son harto egoístas. Son muy ajenos a ayudar a los demás, qué sé yo. Inclusive yo siempre también estoy mezclado con la parte deportiva. Y a veces el deporte necesita la cooperación de la empresa y no llega tampoco eso. Pero antes sí. Y eso que había menos empresas. Entonces yo empecé a hacer esas investigaciones y me encontré con varias anécdotas de cuando lo iba a entrevistar, por ejemplo, la familia Macaya, que son importantes en la Casa de la Ballena. Ellos tienen un historial de cuando cazaron la ballena en chalupa a remo, con arpón en mano. Y de ahí ellos buscaron su progreso porque ellos eran de la isla Santa María. Ahí casi toda la generación nació ahí. Y después, bueno, tenían la base, sí, acá en San Vicente. Y después se trasladaron con su industria para descuartizar las ballenas, todo eso, sacar los productos a Chome, que hoy día está todo eso abandonado y no se hizo nada. Pero mire qué interesante a ese personaje que yo fui, tenían bastante años, y resulta de que a ese es tan enfermito como listo para irse para el cementerio. Y en realidad había que repetir las preguntas, qué sé yo, porque ya el ser humano no está al 100% normal. Y se desgasta el cuerpo. Pero sí, con su mente como están, ellos le interesaba de lo que yo le explicaba. De que podía hacer una exposición y sería bueno recordarlo como valores del puerto. Y base a eso, ya pues da orden a la señora, a la familia, que buscara una foto por ahí para que me la pasara. Inclusive, otra anécdota que siempre la cuento, había uno de los Macaya, que algunos eran harto, como dijera, un poco negativos, pero otros no, otros sí, al tiro, cooperaban, qué sé yo, todas esas cosas. Pero uno, que se llama Enrique, fue capitán el primer capitán ballenero de barco que anduvo a carbón. Entonces, ya estaba de edad también un poco, y le pedí una información, él cómo se había desarrollado en eso. Fíjese cómo son las cosas. Entonces me dijo, ¿para qué? Me dijo, ahí está la parte negativa. ¿Para qué? Me dijo, ¿qué le importa a la gente? Pero cómo no le importa a su familia, a sus nietos. Le dije yo que usted ha sido una persona destacada, valiente en el mar y todas esas cosas. No lo pude convencer. Bueno, después, como a los dos días, le fui y le llevé un barco en una botella. dentro de una botella, un barco, Juan I, que era el primer barco. Entonces llegué yo, se lo mostré, le dije, don Enrique, mire el barquito este, lo conoce, pero si este es mi barco, que yo era el capitán, me dijo. Entonces le dije yo, está bonito, ¿no? Pero claro, hombre, ¿cuánto vale? No, le dije yo, que era una entrevista. Ya, al tiro, pasé un pacto, pasé por la casa. Ahí le aceptó la entrevista claro, con el barco. Me lo pude ganar con el barco, porque se encariñó, me encantó. Y así una infinidad de cosas más que se presentan. A veces he andado buscando, por ejemplo, por el cementerio, hasta en el cementerio llego a buscar informaciones, uh-huh. ¿Ah? Porque para buscar el nombre real. Es que dicen, yo por ejemplo he recorrido harto el país, en las vacaciones sobre todo con mi familia, claro. Y dicen que los cementerios es como un tesoro así de información. De información, porque ahí encontramos todos los personajes de una ciudad. Exacto. Las personas que. Y para ordenar también la familia. Las que más han ayudado a la comunidad. Claro. Sí, porque se ven ahí. Sí, claro. Y a veces también en los paisajes. Los paisajes, ahí tengo que buscar fotos de gente antigua. Por ejemplo, tenemos el caso del cementerio simbólico que tanto se habla. Hay un señor pastor, Pradena, que trabaja mucho en el cementerio simbólico y hace aquí arriba en el cerro. Años. Entonces, resulta de que ahí hay un señor pescador. Que le decían el dueño, porque la gente más lo ubica por el sobrenombre. Sí, más. Se van formando los sobrenombres. Entonces, su papá era pescador y su hermano, que tenía también poca edad, como 15 años, y resulta que fallecieron en el mar. Y tampoco lo pudieron encontrar. Él tenía 12 años. Entonces, él después tuvo que ser pescador a los 12 años, porque antes era así. O sea, cuando moría la familia. Y ahí un niño que tenía 12 años salía a los 12 años a pescar, como que a ocupar el puesto, heredaba todo eso, claro. Uh-huh. O si no tenía hijo, la encarnadora, la señora, se hacía encarnadora e encarnaba los espineles. Ahí le hacían un pago para mantener su familia. Uh-huh. Entonces, esa historia, hoy día no sé si se verá de las mismas condiciones, pero antes se veía mucho. Bueno, el caso del cementerio simbólico. Entonces, este señor, el dueño que le decíamos, empezó a crecer y empezó a comprarse una lancha. Después se compró otra lancha más. Y el cementerio simbólico quedó en la caleta Soldado. El primer cruce que colocaron por ahí, ahora no hay ninguna. Sí, hay un cementerio. Y resulta que de ahí lo pasaron acá a la Punta de la Gloria. Y ahí se formó el cementerio simbólico, que está un poco abandonado. Él fue el fundador. Entonces, la gente antigua había una mentalidad de preocuparse de su familia y no dejarlo en el olvido. Uh-huh. Yo he hecho eso con toda esta exposición porque no lo he dejado en el olvido a ellos y he presentado en muchas partes de exposición. Entonces, para que su familia también los recuerde y los valorice. Más todavía cuando las fotos, por ejemplo, no las tienen ellos, yo siempre se las regalo. Me han pasado, pero una infinidad de anécdotas que se han ido contentos, pues, de ver toda la exposición y cómo poder conseguir alguna foto. Hágame cualquier pregunta nomás, porque... también sabemos que tiene otras colecciones, aparte de fotografía, de barco a escala. ¿Cómo? Sí, exacto. Tengo la historia de la navegación a través del mundo. Uh-huh. Cuando el hombre navega por primera vez, empezando arriba un tronco. Yeah. Entonces, el hombre primitivo, cuando veía de que por el río o por el mar se podía navegar, entonces ahí se sube a un tronco por primera vez. Según los historiadores, todo esto lo ubican así, porque yo no soy el que lo ubico de esa manera como se desarrollaron ellos. Pero el hombre pensó de que en realidad podía huecarse tronco. Entonces, de ahí empieza la construcción de la carpintería de ribera, que se llama. Todo lo que construyen embarcaciones de madera son carpinteros de ribera. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, a veces la gente no tiene idea, razones, porque el hombre primitivo hizo la primera embarcación en la ribera del río o en la ribera del mar. De ahí nace la carpintería ribera, una de las profesiones más antiguas que hay en el mundo. Porque cuando se hacen las primeras embarcaciones, por ejemplo, de los fenicios, los egipcios, el que construía tenía un gran valor. Era muy valorizado, le dan dones, le dan algunos puestos bastante, por la parte real incluso también, todas esas cosas. Y otros que querían llevarse a los otros pueblos también lo eliminaban, para que no llevara su técnica. Mira, a lo que llegaban esos tiempos, que hoy día se puede ver en las partes científicas, ¿cierto? Pero en esos tiempos la construcción era así. Pero llegó el momento de que el hombre fue evolucionando, haciendo mejores embarcaciones. Lo que es importante, esto es bastante largo, pero voy a cortar un poco el caso. Sí. El hombre a la vela, los famosos veleros, clippers, carabelas, todas estas cosas, descubrieron todos los continentes a vela. Cuando pues, aparece la era del vapor, no, ya está todo ya descubierto. Entonces, esa era una de las grandes hazañas que hacía el hombre, ¿cierto?, cuando navegaba a la vela. Bueno, tenemos el caso de Cristóbal Colón, el mejor ejemplo que puede haber. Yo inclusive he leído harto sobre el caso, cómo llegaron los habitantes a Sudamérica. Entonces, ahí había un poco de discusiones, porque Eirik Bischoff fue un noruego que ocupó una balsa de los incas, porque los incas navegaron a través del Pacífico por intermedio de una balsa, se llama, con tigre decían las balsas. Y fueron aquí detenidos, que eran conquistadores en esos tiempos, aquí en el Golfo de Arauco, por los araucanos, por los, mejor dicho, por los mapuches. Y no pasaron más allá. Entonces este caballero, el que decía anteriormente, quiso demostrar de que los incas habían llegado a la Polinesia. Y por la corriente de Humboldt se hizo un viaje y llegó allá. Pero después salió otro que hizo una embarcación de bambú que usaron los polinesios y también empezó a atravesar el Océano Pacífico por la corriente de Humboldt. Y ahí quedó la cosa un poco incógnita porque no se sabe cómo pudieron llegar acá. Claro. Entonces dicen que por el norte así se pobló Sudamérica. Pero la navegación es tan importante porque el hombre la usó primero. Igual que el hombre como y lo usó para la guerra, para conquistar los mares. Sí. Como el hombre usó primero también el caballo, ¿cierto? El para caballo fue importante. La expedición. Claro. Entonces todas estas cosas a veces ignoramos. Sí. Bueno, yo no ignoro mucho porque yo lo leo, estudio, ¿cierto? Pero mucha juventud que a ese debe haber una relación de conversaciones de la historia y a ese ahí nomás no sabemos mucho porque hoy día están metidos todos en el computador y le interesan otras cosas. La historia de repente la dejamos de lado. Claro. Bueno, entonces dejamos a toda la comunidad de Talcahuano y también de sus alrededores invitados para esta exposición fotográfica del señor Daniel Jara Ramírez. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Daniel, que me hicieron. Pues.